Impresionante. Se ha quedado además con gesto y todo. Con gesto, el gesto no lo ha visto la audiencia. El gesto si lo pudiera ver la audiencia, eso es gloria bendita. Hola, distinguida audiencia. Hola, audiencia distinguida. Hola, oyentes, hola, oyentas. Oyentes, hola, oyentes, solo oyentes. Palabra neutral, no hay que inventárselas. Ya existen en castellano algunas palabras neutrales. En el castellano como antiguo. Suiza. No hay nada neutral en el castellano antiguo. Bueno, estos cinco bárbaros en la cabeza, esto es Radio Bronca, nosotros somos idiotas. Y es miércoles, ¿a que sí? Es miércoles, no, es jueves. Ahí es jueves. Jueves, 22 de mayo. Hoy probablemente nacerá un anarquista. Le voy a dedicar el programa a una persona que va a nacer hoy probablemente y que tiene unos apellidos muy anarquistas. Durruti Ascaso. Mucho mejor, se apellidará Sans Gubern. Sans Gubern. Es brutal el apellido. Impresionante. Impresionante. Sí. Esto es verídico, ¿eh? ¿Es el hijo de Agustí Sans? No, no es el hijo de Agustí Sans. No. Digo, oye, ¿quién sabe? No creo que Agustí Sanz tenga hijos a estas alturas. ¿Quién sabe quién es Agustí Sanz en la audiencia? Yo creo que nadie lo sabe. No lo sé. Es un puto friki. Si lo tuvo el de Lola, habló de meretrices latacones. Ah, sí, efectivamente. Bueno, esto es 22 de mayo del año 2014, del año de Satanás de 2014, y esto es 104.5 de la FM, y es más cosas aparte de eso. ¿A que sí, cariño? ¿Eh? Sí, es más cosas. Hoy es un día en el que nos remitirán, ¿no? Hoy no concretamente, pero nos remitirán el próximo miércoles Radio Topo y Radio Chabolo, y este viernes en Radio Mauricio Morales desde el otro lado del Atlántico en Chile, y tenemos un invitado que hacía muchísimo que teníamos un invitado. Perdona, es desde el otro lado del Pacífico. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Chile está en el Pacífico. Bueno, depende por el lado que lo quieras mirar. Si vamos a poner un mar como referencia, vamos a poner el mar que baña sus aguas, ¿no? Vamos a poner el mar que no baña sus aguas, menos por la parte del sur, pero es residual. Sí, pero el envío lo hago a través del Atlántico, no voy por el Pacífico. Y o sea, que te pasas por, que se supone que pasamos por el medio de Argentina, ¿no es verdad? Claro que pasa. No es verdad, no es verdad. Te lo digo no, yo que cogemos pasa. El Mediterráneo, vamos, pillas el canal de Suez, bajas por abajo por el Golfo Pérsico, te cruzas el Océano Índico, ¿eh? Pasas por debajito de la India para allá y acabas en Chile. No tienes pues que no, ¿verdad? No, no, porque el cable del ordenador sale directo por el Atlántico, no sale por el otro Quiero lado. Quiero decir, de esta por manera la China Oriental. Tenemos frontera directa con Chile, ¿eh? No hay que pasar por ningún otro país. Chi, le. Pavonen. Tronco pavonen. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Estamos aquí con Ernest, que es miembro de, no sé si lo voy a decir bien o no, de la campaña de, o del, no sé si es un colectivo. El caso es que está metido con el multireferéndum a tope, pero vamos. Y después de... ¿Esto tiene algo que ver con la iglesia amalgamada que salía en Futurama? Que salía un multireferendo que tenía todo, que tenía las patillas de rabino con el gorro de cura católico medio turbante o una barba, ¿no? ¿Sabes cuál es? No lo sé, pero... ¿No has visto el multireferendo? Sí, lo he visto. Sí, lo... ¿El multireverendo es de igual... la religión amalgamada? ¿No lo has visto? No, pues no tiene lo he algo visto. Que ver con el multireverendo. Ernesto... Pues no, muy místico no soy, ¿eh? O sea, que no creo. Vaya. Y el multireferéndum tampoco tiene que ver, entonces, nada con el multireverendo. Yo creo que no. No. Bien, pues tenemos aquí a este caballero que nos explicará, lo que viene siendo todo este acontecimiento histórico que moverá las masas aquí en las provincias orientales de Aragón, el día 25 de mayo. Del Reino de Aragón. Del Reino de Aragón, perdón, del Reino de Aragón. El día 25 de mayo, es decir, este próximo domingo. También hay una mierda por ahí en colegios, pero eso es para no ir. Yo, ya, mi primera crítica al multireverendo. Mi primera crítica sería, ¿por qué hacerlo un domingo? ¿Por qué imitar los modos de la democracia española? De hacer los referendos los domingos. ¿Por qué? No conteste ahora, conteste después del tema que nos va a poner este engendro a nivel contratiempo. Ah, ¿lo tienes, muy bien, no? Sí, lo tengo. Pues claro, lo ¿no? tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque como me obligas a poner un tema al principio de presentación, pues ahora, toma, te quedas sin tu respuesta contestada. Muy bien, pues vamos a poner una canción de un grupo que sacó su disco hace exactamente un mes y dos días. El pasado 20 de abril es este disco de esta banda. Absoluto, por favor. Yo no pongo grupos que se han separado. A no ser que se hayan separado hace mucho tiempo y no hayan vuelto. Como cuando puse, por ejemplo, a Bob Tilton, por ejemplo, que no han vuelto. Ni falta que hace. Porque ya están con Gumaza. Bueno, voy a volverme loco si empiezo a hablar yo solo. Sí. Vamos a ver. Vamos a poner esta banda francesa de Lille, de la ciudad, de la preciosa ciudad de Lille. Volvemos con el contratiempo francés, la cuota. Al norte de Francia, si habéis visto la película de Bienvenidos al Norte, pues está allí cerca. Entonces, ¿sí? ¿La has visto? ¿No la has visto? No. Lille. Vale. Lille. Bueno, este grupo se llama Berlín 0.33. Y bueno, acaban de sacar este disco que se llama From the Abyss, Will Gaze Back by Berlin 0.33. Y el tema este que vamos a poner se llama Time is a Fake Healer. O sea, el tiempo es un sanador de mentira. Me mandarás el link luego para que lo ponga yo en el podcast. Porque claro, si no me tiro media hora mirando los Apple Seed Berlín 0.33, es muy fácil. Hasta tú puedes saberlo esto. Hasta tú. Venga, mierdas. Vale, vamos allá, dale. And I thought it's just a try. When I saw this glimpse in your eye. And I thought it's just a try. When I saw this glimpse in your eye. And I thought it's just a try. 'Cause I saw this glimpse in your eye. And I thought that I could try. When I saw this glimpse in your eye, and I know I had to try. When I saw this glimpse in your eye, so I just gave it a try. When I saw this glimpse in your eye, and all my body felt numb. When I found myself to be weak, and I just felt so damn then. Chosen to be weak, but I can't be mistaken, 'cause I saw something in your eye. You know I'm not mistaken, you know I saw in your eye. Pues por lo visto en la letra de esta banda de Lille llamada Berlin 033, estos señores no consiguen jamás superar sus problemas, ni siquiera el tiempo les ayuda a ello. Gran disco que os podréis bajar tranquilamente, de creo que de su Bandcamp no se puede, pero sí seguramente del sello que se llama Mon Cool C'est du Tofu, que es uno de nuestros sellos favoritos de París, gran gente y grandes inventos y grandes bandas que tiene esa gente de ahí. Mon Cool C'est du Tofu. Eso es. Y mi culo es de tofu, pues. No, y mi culo es tofu. Mi culo es tofu. Partitivo, el partitivo. Partitivo. Algún día te explicaré lo que es. Deja de dar golpes en la mesa, copón. Te parece normal. Oye, no trates así a nuestros invitados, Que no traten así a la mesa. ¿Tú cuando vas a una casa te comportas así? ¿Cuándo vas a...? Yo cuando voy a su casa, cuando voy a casa de este señor que acabo de conocer ahora mismo, yo no pego golpes en la mesa. ¿Me lo puedes negar, acaso? ¿A que no? No. ¿Ves? No. En la nevera quizá, pero... Ya estás golpes en el espejo cuando te ves. Dices, ¡no! Eso pasaría si algún día nos cambiáramos el cerebro tú y yo. Dando por hecho que tú tengas uno. Claro. No, al revés. Ya es. Al revés. Yo diría, ¡sí! ¡Joder! ¡Sí! Porque no pensaría en mí, pensaría en ti. Claro. Ah, te harías un pajotisco. Claro, estaría diciendo, ahora mismo el cerebro de este mierda se estará en mi cuerpo. Entonces. Iré súper lento. ¡Qué horror! Estará todo lento y estará sufriendo muchísimo y yo. ¡Qué horror! Bueno, conteste la pregunta. ¿Por qué un domingo? ¿Por qué un domingo? ¿Por qué el axioma democrático del domingo? La verdad que no tenía ni idea que era un axioma democrático en un domingo. La verdad que no lo sabía. Es una costumbre, eso sí. Debería ser, ya que es el día que tienes que ir a votar, porque la democracia te lo dice, debería ser un día laborable. De hecho, y que pagado. Y se puede ir, No, nunca las convocan en día laborable, pero me parece que sí se puede, o sea, que está previsto hacerlo un día laborable. La verdad que como haremos más de una convocatoria, y esta es solo la primera, yo creo que la próxima la podríamos hacer en jueves. Exactamente, muchísimo mejor. Sí, hay que empezar a romper ya con, o sea, si se quiere hacer un multireverendo de este tipo, hay que empezar a romper con las cosas. ¿Qué es un axioma? Pues tomamos. ¿Qué es un axioma? ¿No sabes lo que es un axioma? Es un muñeco de plástico. Ah, un axioma. Ah, vale. Es que yo siempre he sido muy de G.I. El Doctor X era el malo. Vale. Era un señor con cresta. Y el axioma era uno que iba con unas lanchas y estaba muy cachas. Muy bien. Bueno, pero vamos a entrar un poquito ya en materia. Querido caballero, cuéntenos, ¿qué es el multireferéndum? Pues... Pero no nos diga lo mismo que ha dicho esta mañana a los de WIT TV, Cuidado. No nos diga lo mismo. ¿Ha salido en vacío televisión? En vacío televisión. Ahí estaba. Pues es una convocatoria popular de democracia directa para decidir sobre cuestiones concretas, no escoger a quien decida por nosotros, sino escoger por nosotras mismas sobre en este caso, cuatro temas. Sobre transgénicos, sobre el sector energético, sobre la deuda ilegítima y una cuarta pregunta sobre si las ILPs o iniciativas legislativas populares se tienen que decidir con referéndum vinculante todo el pueblo, vaya. No como pasa ahora, que digamos que decide la mayoría parlamentaria de turno. Eso está muy bien, o sea, como plan está muy bien. Es que yo voy a ser muy crítico con todo esto. Está muy bien, pero ¿realmente crees que alguien que esté en contra de eso va a ir a votar en contra de eso? Sí. ¿Sí? O sea, de hecho, está pasando, ¿Sí? Pongo el caso, en Tarragona, por ejemplo, hay una quinta pregunta que es una pregunta local sobre el proyecto Barcelona World. Y UGT de Cataluña, que está a favor, no solo está haciendo campaña a favor, sino que incluso tiene instaladas mesas de voto anticipado a favor de la instalación del proyecto. Qué majos son. Pero para hacer Barcelona War, se refiere, ¿no? La guerra War. En Barcelona, ya directamente. Hoy me he enterado que el tío ese, ¿cómo se llama el tío ese? Fidalgo, el tío largo ese Fidalgo, de Comisiones Obreras, que ahora está presentando libros de Aznar. Está en la FAES. Qué majo, en la FAES. Está en la FAES, sí. Bueno, este es el sindicalismo capitalista que tenemos, Sí, sí, pero hombre, si es que la hostieja que se le salió, le quedó corta la hostieja que le dieron los de Sintel. Las puertas giratorias. Sí. Es lo que tiene, ¿no? O sea, que consideras que sí, que esto no es lo que se llama predicar para los conversos, ¿no? Que ya va a ir la gente que ya está convencida, que dices, bueno, pues, hombre, me imagino que el PP y UPyD no mandarán a sus votantes y militantes a votar, eso sí que nos puede pasar, pero que lo boicoteen porque todo lo que suena popular les suena menos su partido, que tiene bien poco de popular, pues no significa que ellos, pues bueno, podrían ser un núcleo importante de ese no, pero me imagino que puede pasar. Y puede pasar con preguntas como lo que te comento, de Barcelona World, que ahí veremos. O sea que se van a instalar un sinfín de mesas por toda Cataluña, ¿no? Donde, según la provincia, concretamente la demarcación, se podrán votar cuatro preguntas comunes. Y una local. Y una local, ¿no? Y no sé si sabrás, la local de a nivel de Barcelona, que es donde nos estarán escuchando. No habrá pregunta local. No habrá pregunta local. No habrá pregunta local. De todos modos, esto de las preguntas locales sale de la luz de propuestas de pregunta que llegaron de colectivos sociales distintos. No podíamos asumirlas todas, e incluso salió la idea de hacer preguntas locales y fue un sobreañadido, más que nada porque tiene una complicación logística importante. Pero todo esto se está resolviendo francamente bien y de hecho, pues bueno, estuvimos ahí. Estuvimos ahí de que hubiera pregunta local en Barcelona, lo que pasa que también los calendarios son muy, muy, muy, muy, muy estrechos. Tampoco se tenían que imprimir las papeleras y tampoco podíamos dar mucho más tiempo. De hecho, gente con ganas de hacer preguntas o de poner su lucha a objeto de la voluntad popular, pues por ganas no falta. Bueno, podéis haber hecho una pregunta loca. Eso ya hubiera sido pregunta loca. Uy, yo creo que a mi compañero se le haría mucho mejor una pregunta loca. Yo pues una pregunta loca. ¿Qué programa es peor? ¿Fat de Bastards o La Conquista de los Sonidos? Que son dos programas de Radio Bronca, por ejemplo. Peor depende para qué. Porque a veces, como dijo Matías Prats, a veces ocurre que cuando peor es mejor. Sí. Cuanto peor, mejor. Eso decía mucha gente en referencia a Aznar. Hay una canción también que... Ansar. Al respecto. Ansar. Bien, vayamos entonces por más partes todavía, hablando de el multireferéndum. Conste la audiencia que estoy un poco acojonado, con vosotros dos. Pero ¿por bueno. qué? Porque pues, llegamos ahí. Si te entiendo que con ahí, él que con él estés acojonado porque me quita la, porque da cosica, pero yo soy un Adonis. Bueno, sí, esto es como lo de antes, ¿no? Cuanto peor, mejor, ¿no? Cuanto peor, mejor, exactamente. Ansar. Sí, Ansar. ¿Quién está involucrado en toda esta movida del multireferéndum, ¿no? Porque creo que es un conglomerado bastante heterogéneo. Sí, hay 120 y pico colectivos que dan apoyo. Arrancamos con unos 30, 40 más o menos. Y la diversidad es enorme. Está desde... Hablo de mi barrio, desgracias, estamos tres Ateneos distintos y con orientaciones distintas. Luego, pues bueno, pues está Son Bloques Ambrem, que son los que hicieron la ILP contra los transgénicos y hace 4 o 5 años. Está la Xarxa de Soberanía Energética y Ecologistas en Acción. También se ha sumado la Izquierda de INDEP. Está la Plataforma Auditoría del Deuta. Ahora ya estoy hablando de los que están promoviendo preguntas, que una cosa es cada una de las preguntas y luego el grupo en general, porque la pregunta de las ILPs es, digamos, que conjunta de la Asamblea Multireferéndum. A eso. Luego la PA también ha dado apoyo al multireferéndum. Un listado de 120, que es aquellas cosas que mejor no empezar a nombrar, porque si no me voy a dejar a casi todo el mundo. Y por supuesto la Ateneo La Torna, que es donde soy yo. ¿Y se hace en todo el estado esto? No. Esta primera convocatoria se hace en la comunidad autónoma catalana. Perteneciente al Reino de España, sí. Al Principat de Cataluña. Bueno, eso es verdad también. El principado, hay príncipe. Yo siempre le he pensado, ¿y quién es el príncipe? Sí, bueno, no sé, si habrá un principado, tiene que haber un finalado. ¿Será el de las galletas? Pues probablemente. ¿Y el rey de Aragón quién es? Hombre, pues Fernando, toda la vida. El rey de Aragón es el da igual, pues un reino sin rey. El reino de Navarra no tiene rey tampoco, se llama Reino de Navarra. Liborio será, Liborio. Liborio es el rey de Aragón. Seguramente sí. Oye, hay algún pesado o pesada llamando a la puerta, así que voy a abrir. Bueno, pues vete a abrir mientras yo le hago la siguiente preguntilla a este hombre. ¿Cómo va a ser la secuencia del multireferéndum de aquí al domingo, en estos días, ¿no? Porque ahí se puede votar de diferentes maneras, creo, ¿no? Sí, está activado. Lo que sí ya se ha acabado es el voto electrónico. Hay voto anticipado que se puede ver en la página web, en los sitios donde hay mesas de voto anticipado. Que el voto anticipado es esta semana, lo que va de semana hasta el sábado 24. que se puede hacer el voto anticipado. El mismo sábado será el escrutinio, para también para que no hayan votos duplicados, se ha hecho que no coincidan en los tiempos. Y luego, pues el 25 de mayo, que es el voto calle, es decir, llenar las plazas y calles de este país de ganas de decidir sobre cosas concretas y no solo, o no, sobre todo, escoger a gente que nos dé, digamos, que escoja por nosotros. Y bueno, eso sí nos dejan, que si no nos dejan también lo haremos. Ahí va a ir yo. ¿Cómo que si no nos dejan? ¿Qué es lo que pasa en estos últimos días? Que no sé concretamente cuándo ha sido. Pues la Junta Electoral de Girona, el día 8 de mayo, dijo que no tenía inconvenientes con la consulta, siempre y cuando estuviéramos a 100 metros de los colegios electorales, no hiciéramos propaganda electoral, cosa que ya no pensábamos hacer por definición. Y nada más. Pero la Junta Electoral Central se despertó hace pues 3 o 4 días diciendo, a propuesta también de PP, Vox, UPyD y PSOE, diciendo que esto contravenía la ley orgánica del régimen electoral general, que esto, pues bueno, se estaba haciendo campaña política, que podía influenciar en el voto de las personas que fueran a votar, como si mucha gente tampoco es que vaya a votar a las europeas, pero que podíamos influenciar demasiado. Y nos lo han prohibido. Ahora hay un recurso al Supremo, que supongo que decidirá pues ya. Y mañana haremos una rueda de prensa en todas las capitales de demarcación, pues anunciando que, bueno, lo que tengamos que anunciar, pero desde luego que lo haremos. ¿Y cuál ha sido la respuesta a la a esta prohibición, a esta ilegalización, a que os hayan considerado ya de la ETA, como todos, que todo es ETA? Bueno, pues a nivel de respuesta, francamente bien. De momento, supongo que a medida que se vayan acercando el día 25 y vayan viendo que el número de mesas está creciendo, porque ahora andamos sobre las 300, ya camino de las 350, pues supongo que ya empezará a molestar un poco más. Pero la verdad es que nos da un poco igual, ¿eh? O sea, que hagan lo que quieran, porque vamos a salir igual, lo vamos a hacer igual, y animamos a la gente que tampoco tenga miedo, porque es que, una, no hay delito alguno. La Junta, esto es una cuestión de criterios. La Junta Electoral de Girona te dice que sí, los de la central te dicen que no, y encima a propuesta de unos partidos políticos. Eso es una decisión estrictamente política. La gente no tiene que tener miedo con eso, y aparte ya hay un equipo de jurídicos en la comisión legal para que nos, digamos, haya un protocolo sobre cuando, si tiene que venir la Guardia Urbana, que lo dudo, que van a hacer, secuestrar las urnas. O sea, me parece hasta esperpéntico. O sea, ellos sabrán lo que quieran hacer, pero esa situación no se va ni a dar. Es decir, seguramente ni se dé. Lo que sí hacemos un llamamiento es a la gente a salir, digamos, a otro tipo de fiesta democrática. No su fiesta democrática, sino una fiesta democrática popular. O al menos la que construyamos nosotros, no la que nos construyan. Eso, lo de la prohibición, nos pasa por no haber hecho lo del multirreverendo. Porque claro, si han sido el PP, Vox y UPyD, les pones un multirreverendo ahí. Y el PSOE, pues también. Y el PSOE, les metes un multirreverendo. ¡Qué mierda son! Y ellos ya, tan tranquilos, ya se pensarán que van a la misa de 12 todos. Pero Vox sigue ahí, ¿no? Sigue comportándose como si fuera un gran partido, cuando es un partido totalmente underground. Sí, la verdad que sí, sigue ahí con el Alejo. Ya desde aquí ya sabéis que os combinamos a meter en la papeleta cuando vayáis a votar en las europeas, como vais a hacer todos, ¿verdad? Que sí, queridos y queridas, metáis un voto de Vox y uno de Bildu, porque el voto automáticamente va para Adolfo Suárez, que es nuestro candidato, que queremos que gobierne. Claro, es la mezcla, sí. Es la mezcla por... entre la tierra y el subsuelo, Ahí está. Llevo meses preparando el chiste de que Vox es un partido underground, y creo que nadie lo ha cogido. Vamos a poner una canción. Yo sí lo he cogido, que Vox es un partido underground. Vamos a poner una canción, por favor. Vamos a poner una canción. Si hubiera habido un multirreverendo, ahí sí que... Calla, que no se puede explicar más. No se puede explicar más. Ahí, ¿no? se queda el chiste. Isabel Carrasco. Calla. Ah, no sé, ¿se puede decir? Vamos a poner una canción. Voy a poner una canción. Voy a poner una canción de un grupo japonés. Venga, pues Madre del Amor Hermoso. ¿Por qué? Esto sí que es ya... Sí, pero es diferente a lo que tú te esperas. ¿Hay algún canadiense allí dentro? En el Japón, no. Lo edita un... Son japoneses normales. Ah, pues dentro de lo normal que puede ser un japonés. Se llaman Mouse on the Kiss y llevan bastante tiempo tiempo tocando y haciendo cosas rarunas, y sacaron un disco el año pasado que no lo sabía, que se llama, el disco tiene un nombre raruno que lo voy a tener que mirar, que se llama Machu Picchu, algo así, no, Machinic Phylum, que no sé qué querrán decir con esto, estos japoneses locos. Y bueno, este tema se llama Aom, es una gran banda, bastante diferente a lo que pondré después. Pues sí, vamos con El ratón en las llaves. Pues estos eran los japoneses Mouse on the Kiss, desde el último disco que sacaron hace poco, este que se llamaba Machiki Farlim o algo así. Y bueno, pues esta banda de una batería y dos pianos que están de gira y no sé si vendrán por aquí en algún momento. Yo ojalá fuere así. ¿No han llegado a venir? No han llegado a venir. Que yo sepa no han tocado aquí nunca, que yo sepa. Pero hay tantas cosas que no sé, que todavía, de momento. Pero que sabrás. De momento, sí, que no sé de momento. Que serán computadas en... tus archivos. O sin putadas. Oye, fíjate, o sin putadas también, es verdad. Pues hacerlo normal, ¿eh? No... Fíjate que es que a veces me sorprendo con las músicas que suenan de fondo, que es esto es. Fíjate. Hostia, me está dando ganas de metértela muy adentro, tío. Nene, sí. Ve dilatando. Ya estoy dilatado, cariño. ¿Por qué estás poniendo esto de fondo, tío? Esto, joder, es. Let it flow se llama la canción. Let it flow, ¿qué flow? ¿Qué quieres flow. Que bueno? No lo sé, pero con esta voz podemos decir. Yo estoy lubricando ya, ¿eh? Yo también. Vamos a hacer la pregunta lubricante a nuestro querido compañero Ernest. Compañero. Sí. ¡Qué voz! Esto se está poniendo muy caliente. Antes de preguntarle sobre qué es lo que se va a hacer con todos esos votos del multireferéndum que caerán suavemente en una urna entrando por la ranura hasta el fondo. ¿Cómo ha sido su paso por la televisión comercial esta mañana? Vacío TV. En Vacío TV. Con Josep Cunilingus. ¿Ha sido con Josep Cunilingus? ¿Ha sido con Josep Cunilingus? Ha sido con Ruth Jiménez. Ruth Jiménez. No da chiste. Ruth. No da chiste. Inventa otro nombre. Sí. Jiménez. Jiménez. Esto ya empieza a tener. No, es una mezcla entre pedos y gemidos. Pedos y gemidos. Caca y gemidos. Dos de mis cosas favoritas en la vida. Jiménez. Bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntenos, porque yo tengo curiosidad, ya que he visto Jiménez, un poquito... da igual, voy a dejarlo. Sí, por Dios. Compañero, me estás metiendo en un follón, ¿eh? Qué majo que eres. Pon la música esta para meter en un follón más aún. Más follón. Esto sí que es un follón. ¿Qué tal esas miraditas con Ruth? Esa mujer de... que hablaba en castellano en Vacío TV y que no tenía ni idea, te cogía tus papeles, que le hemos visto. ¿Te cogía tus papeles? Estaba muy interesada, tus papeles, pasaporte, DNI, todo. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué ha pasado? Explícanos qué ha pasado, díselo a mami. Ah, no, me ha cogido los papeles que tenía. Me ha cogido las papeletas de voto. Eso sí, parecía interesante votar. Ojalá la veamos, no sé. No creo que la veamos, pero bueno, ya ha dicho que vendría. Que vendría a las plazas. Pero oye, ¿tú? ¿Lo ha dicho después o durante? No, durante. Durante la entrevista. No, sí, si antes o después o durante el voto a Vox. Que le ¿Ah, vota a Vox? Vota a Vox. Vota a Dropbox. Hombre, hace unos buenos diccionarios, no le voy a decir que no. Sí. Vota a Dropbox. Vox, la verdad que sí. Yo también, yo siempre pensé que el partido Vox procedía de ahí, de esos diccionarios. Yo pensaba que era una cadena de televisión, cuando vi el anuncio. El logo de Vox, pensás que era una cadena de televisión. Sí, sí. Podía ser. La Vox. No, pues puede ser. La Vox, ¿no? Suena como la 2, pero. Sí. Oye, claro, que yo ahora lo pienso. O sea, tú si eres ahí underground, ¿sabes? El Dropbox, habrá un Dropbox con V, ¿no? Solo para underground. Sí, porque y para españoles. Cae mucho. ¿No? Cae mucho. Es la caída de Vox. La caída de Vox. Sí. Eso es lo que va a. Eso el 26 abre, entonces sí que habrá un Dropbox, ¿no? Bueno, no sé. Ahí está Aleix Vidal Quadras, ¿eh? Al que saludamos. Un día tengo que hablar de la banda de hardcore en la que tocaba un familiar suyo. De Aleix. Apellido Vidal Quadras, sí, con el cantante de Stan Steel y con un fascista, con uno que luego resultó ser fascista. Con Enrique Montefusco. Enrique Montefusco no era fascista, ni mucho menos. Era el cantante de Stan Steel. Sí, sigue siéndolo y es un tío muy majo. No tiene nada que ver con las filiaciones que puedan tener, sí, los demás. El fascista de es otro. Grupo. El fascista es otro, sí. El bajista de 150. ¿Qué dices? No, no, no, no, no. No, no era no, eso. No. Era el cantante de Soulplot. Eso, el cantante de Soulplot. Sí, sí. Este era. Ese. Este es. Que mira que era un buen Soulplot, ¿eh? Era muy bueno Soulplot. El tío era bastante. Yo lo conocía, era bastante majo. Y ahora resulta que el tío es de ultraderecha. Está metido en un partido de ultraderecha. Va a los mítines, lo vio. Gente, yo lo vi también en un programa de La Sexta sobre ultraderecha. Cágate lorito, ¿eh? Pues resulta que tocó en un grupo, que yo vi el concierto de ese grupo, que me encantó también aquel concierto, y tocaba un Vidal Quadras en ese grupo. Toma ya. Cágate lorito. Lo que es la vida. Lo que es la vida, ¿eh? Podríamos hacer un día investigación hardcore, a ver qué ha sido del otro también, del era el familiar. Del otro, del familiar. Es fotógrafo. Es fotógrafo. Sí. Y probablemente no tenga nada que ver, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con las ideas políticas de mis abuelos tampoco, así que lo mismo no tiene nada que ver. A lo mejor se las indujo al cantante de Soulplot. Es posible. Ah, es ahí posible, viene la telequinesis posible, o algo de esto. Es posible. Sí. Alejo está desde casa ahí manejando las cosas. Santi de Sicart se llama el ex cantante de Soulplot. Santi de Sicart. Conocido fascista y que hace conferencias sobre fascismo en universidades. Y sobre Pío Baroja. Y sobre Pío Baroja. Entre fascismo y Pío Baroja, un personaje extraño. Pioísta. Qué dolor, me sentó mal cuando me enteré del asunto, porque el tío me caía bien, es una pena. Es un fastoja. Sí. ¿no? Es un faso, jatojón. Hablando de fascistas y Vox, se me ha ido la pinza, tío. Sí. Porque tenemos un invitado, ¿no? Este pavo que sí, hace aquí. No sé, ¿quién eres? Hola. Sí, multireferéndum. Multireferéndum. ¿Qué ya que nos has, ya que te nos has caído de la pregunta mamporrera, ¿qué va a pasar con las papeletas? Has dicho ETAs. ETAs del mierdi referéndum, del multireferéndum. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué se va a hacer con ellas? Con el multireferéndum. Pues con el, las papeletas esperamos que sean muchas. Y pensaba que ibas a decir, con el debido respeto, señoría, ¿eh? Te lo, estaba a punto, con el debido respeto, señoría, las papeletas serán muchas y ¿qué se harán con ellas? Sí, ahora sí, te dejo. Pues el día 26 convocaremos una asamblea para decir qué hacer. Ni más ni menos. Bueno, digo yo, crítica, ¿eh? Momento de crítica. ¿No era, no sé, lo podías haber pensado antes esto? Sí, claro, se podía haber pensado antes, yo, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente hay cosas pensadas, lo que no están decididas. Ah, vale. Pues ya está, ahí se acaba mi crítica. En realidad me parece bien todo esto, me parece bien. Cualquier cosa que sea, hombre, que sea objetivo, cagarse en el estadio de la democracia, me parece bien. Hombre, el objetivo es que... ¿Cagarte en la democracia votando? ¿Vas a cagar una mierda? ¿Una vez? ¿Jiménez? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te puedes cagar en la democracia votando? ¿Por sí? ¿Qué? O sea, que puedes... ¿Acaso, meter... ¿Tú acaso... no has votado nunca el bulo? ¿Que si no he votado nunca? Culo. Nulo. ¿Culo? No, ha dicho culo. Culo no. Nulo. Cuplo, sí, cuplo he votado. Cuplo. ¿Eh? Eso os ha gustado, ¿eh? Eso os ha gustado. Pero tú fíjate que incluso algo tan antiguo y tan rancio como la Biblia explica cómo Satanás imita a Dios para reírse de él. Es la mejor manera. Si Satanás lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? La verdad es que sí, porque la Biblia ha sido siempre muy devotos. Bueno. Joder, me ha faltado la batería, ¿eh? Antes la tenía, aquí. ¿Eh? Antes tenía una batería así que hacía tuc, tuc, tuc, pss. Lo que pasa es que así no se oía. Vas, continúa. Continúa tú. Sí, no, sí. Bueno, lo que digo, el objetivo es trasladar esto a quien corresponda para exigir el cumplimiento del resultado. El objetivo, de todos modos, es... Ahora me voy a poner a hacer un guiño con uno de los... dos conductores. Esto es como dice el Cholo, partido a partido. Ay, ese Cholo grande, ahí, ya, partido a partido. Partido a partido. Pues bueno, partido a partido, el 26 haremos asamblea ya con las diferentes alternativas que tengamos y sobre todo después de lo que haya sucedido el día 25. Y luego ya pues empezar a pensar en más convocatorias y empezar a pues a cambiar el chip. De no pensar en elecciones ni cada cuatro años, sino pensar en qué es sobre lo que queremos hablar. Y hacerlo nosotros mismos, sin esperar a que nos lo hagan o que haya una ley de referéndums o de consultas que no serán vinculantes aquí, por cierto. Sino simplemente lo hagamos a partir de experiencias prácticas y desde las prácticas, sin tampoco comerse demasiado la olla con orientaciones, porque si no, de hecho, si somos 120 colectivos así con orientaciones muy distintas, si nos hemos puesto de acuerdo ha sido básicamente a través de ponerse de acuerdo para prácticas con objetivos comunes muy concretos y prácticas concretas. Y la verdad que pues mucho mejor. Y que haya mesas donde, al menos en mi barrio, donde estaremos gente de tres Ateneos. Ya ni tan siquiera es cada uno se monta la suya y tal, ¿no? Fiesta el día 25 en la calle. Y bien. A lo mejor estoy siendo un poco ecléctico, ¿eh? Pero... Bueno, se llama multi, ¿no? Empieza por multi, es ecléctico. Los multifrutas tienen todo tipo de frutas. Yo no espero otra cosa que eclecticismo en un zumo de multifrutas. Pues no, ¿qué voy a esperar en un multireferéndum? Sí, pero bueno, quizás sí en eso, pero vamos, en cuanto a radicalidad, en contraste con lo que tenemos, pues como dicen en catalán, de unido, aunque no tenga nada que ver con reverendos. Pero de unido el hecho de poner esto encima de la mesa y que a mucha gente incomoda. A mucha gente incomoda. A la gente es que parece que le incomoda cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa a la peña le incomoda. Que si la gente diciendo en Twitter que hay que matar a más peña, eso le incomoda a la gente. Sí, sí. Si me flipo, la gente le incomoda las declaraciones de Arias Cañete también. A la gente le incomoda cualquier cosa. Digas lo que digas, le va a incomodar a alguien. Seguro que esto que estoy diciendo yo ahora le incomoda a alguien. A mí me está incomodando, pero es tu presencia, tu tono de voz y lo que dices. Podrías decir argumentos totalmente que suscribiría, pero me incomodarían igualmente porque eres tú quien los dice. Hablar es como hacer caca, al final. Siempre a alguien le apesta lo que le estás contando. Sí, por eso lo importante no, a veces no es tanto hablar, sino cómo hacer. Somos lo que hacemos. Hacer, ¿no? Caca. Eso sí. Bueno, eso es básico, ¿eh? Si no, ir restreñido es jodido, ¿eh? Es mal. Sí, sí. Mira, esto podría ser. No, iba a decir pregunta de multireferéndum, pero. ¿El sí, qué? A ver, a ver. A ver, estás está entrando en nuestro terreno. Lo tenemos donde queríamos. Sí, sí, sí, me estoy dejando. Sube la ir, música. Me estoy dejando ir. Esto ya empieza a correr por terreno peligroso. No te preocupes, bueno, que el programa solo dura una hora. Sí, tranquilo. Y antes de que nos vayamos por la pata abajo por terreno peligroso, ya que suena Etta James. Etta James. Viva Etta James. Viva Etta James. Qué marchuki, Voy a poner una canción. Pon algo de contratiempo ahí para nuestra audiencia y con tanto multireferendo y tanto devoto, con tanto multireferendo y tanto devoto, lo mismo nos echan y todo de Radio Bronca. Vale, pues voy a poner una canción de ojalá, una banda. Ojalá, así voy a poner una canción de una banda finlandesa que no hace crust. Impresionante, ¿Y sin diéresis en la letra? ¿Y sin tiene diéresis en la letra? No, ¿sabes por qué no tiene diéresis? Porque se llaman infinito. Se llama infinito, el símbolo de infinito. Así el símbolo es infinito. Es como un 8 girado, Y su bandcamp se llama 8 The Band. ¿Y cómo pongo yo? ¿Cómo pongo yo esto en el podcast? 8 Band. Es un 8, es un 8 girado. Pues copias el 8 girado de su bandcamp. De la otra vez que. Vale. Copias el 8. Si pudiste ponerlo de grunt en cirílico, que lo dejaste puesto en cirílico, sí, pues ¿por qué no? Efectivamente. Aparte, ya este grupo ya lo he puesto una vez, porque me lo recuerdo. ¿A qué lo has puesto ya en el programa en algún momento? Es muy posible. ¡Toma! Es muy posible. Es muy posible. De hecho, estaba buscando antes a ver si lo había puesto o no, pero no me acordaba. Igualmente vale la pena y luego voy a poner otro grupo que ya he puesto. Pero lo puse en un programa que no ha escuchado nadie. En un gran programa que no ha escuchado nadie. En fin, vamos a poner este tema de esta banda que sacó un disco que se llama Night Kawas. Y que se llama, el tema se llama Kubauska de esta Genkilosta. Con varias diéresis en las os y en las as. Pues vamos para allá con Infinito, 8 The Band. Y esos vientos de Finlandia que nos traen la banda esta llamada Infinito así de lado, ¿eh? Ahí, a lo grito. ¡Ah! A lo loco, ¿eh? Como si no hubiera mañana. Sí, sí, ¿no? A los seguidores de la camiseta negra con letra blanca y diéresis. Sarpullido. Aunque no tenga este grupo finlandés diéresis, yo creo que a lo mejor hasta les podría medio gustar. Yo creo que no. Pero bueno. Yo creo que no. Bueno, en cuanto haya algo que dice... Ay, que no están haciendo todo el rato el mismo ritmo ya. Esto va a pasar el próximo domingo en los bloques fantasma. Esto lo estamos viendo. Oh, yeah. Nos va a llenar de sí, gozo y de. Pero vamos a hablarlo después, esto, porque después. Vamos a acabar la entrevista con este Panoli, ¿por qué no decirlo? No, qué va, es un tío majo. Claro que sí, ¿eh? Yo te traigo a gente maja aquí al estudio. La verdad es que sí. No ¿eh? Como tú, que me traes a. ¿A quién te he traído yo? A secretarias. Mira, la peor persona que has traído tú a este estudio soy yo. Eso es verdad. Vale. Bueno, pues vamos a continuar hablando aquí de. Aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM en 5 Bararos en la cabeza. Del multireferéndum de con leche y piña, melocotón y naranja. Múltiple. Bueno, queríamos darte un poco multiplex. Queríamos darte un poco de micro abierto, una de dos, o para que hagas para que te veas un rap aquí, o para que nos expliques. ¿Puedo hacer un freestyle? Porque te marques un freestyle o que nos explique o que digas algo, la arenga típica, la arenga del final de la película. La verdad que me sale mal, pero muy inspirado no estoy, ¿eh? Y estos días casi ya ni dormir ni descansar. Lo que sí que quería decir es que practiquemos. O sea, que somos lo que hacemos, que es también lo que andaba diciendo antes, que no nos quedemos con las democracias estas de sofá. Y que practiquemos. Ya no practicamos la democracia tal y como la conocemos o nos la han enseñado, nos la han cultivado, sino como lo queramos que sea. Que la gente vote blanco, nulo, o ni tan siquiera no vote. Pero que el día 25 salga a la calle y participe de una acción que no solo es individual en el sentido del voto, sino es una acción colectiva. Por construir otro tipo de instrumentos y sobre todo otro tipo de prácticas sobre objetivos comunes. Sobre lo que nos ocupa y sobre lo que nos preocupe a nosotros, no sobre que nos marquen la agenda a los demás. Y animar sobre todo a la gente que quiera hacer más esté con luchas bloqueadas o historias así, pues que promueva más multireferéndums y que abra una segunda convocatoria cuando quiera y que esto tire para adelante. Si no nos dejan escoger, escogeremos igual lo que queramos. Y yo, para dejar así abierta el final de la película, ¿no? Para que dé posibilidad de hacer una secuela, ¿eh? Pues para eso tendría que salir él por la puerta del estudio y quedarse pegado así a la puerta, como parecer que desaparece, ¿no? Y en un momento dado, cuando no estemos mirando a ningún lado, habrá un trocito de él corriendo por debajo así como muy rápido, ¿sabes? Y sabemos que en el futuro entrará dentro de nosotros y se volverá a crear. Y me creará una secuela, pues tiene poco trabajo para crearme una secuela. ¿A ti? Dentro de mí seguro que a poco que haga. Ah, pues, bueno, yo creo que después de haber puesto esa música es fácil entrar. Pero no salir. Dime. ¿Qué le dirías tú, no? ¿Cómo tratarías de convencer a alguien que nos esté escuchando yo y diga, yo no voto? Ni voy a votar porque soy anarquista y Radio Bronca son unos reformistas por traer el multireferéndum aquí. 5 Bararos en la cabeza son lo peor. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le diría? Bueno, pues que muy bien. Pues que no venga. No intentaré convencer a la gente no somos vendedores de enciclopedias. Eso lo tenemos muy claro. No sois de Vox. No somos de Vox. Ni Dropbox tampoco. Simplemente que todo el mundo haga lo que quiera, es decir, tampoco vamos a hacer llamamientos a la gente y a tratar a la gente como burra de tienes que hacer lo que digamos nosotros o lo que hagan los demás. Eso sí, lo que sí que emplazamos a la gente es que bueno, que la calle es de todos, que haya una junta electoral que decida si se puede o no se puede hacer, es cosa de ellos, y que si no están de acuerdo con este instrumento, pues que busquen otro y sobre todo se asocien con gente. No creo que eso sea reformista. Tampoco me parece que la propuesta de multireferéndum sea demasiado reformista, de todos modos, ¿eh? Tampoco estamos pidiendo ni tan siquiera una especie de reforma del sistema. Estamos hablando directamente de cambiar el mecanismo de democracia representativa. ¿Que eso puede sonar light? Bueno, puede ser. Mira, una de las mejores intervenciones que he escuchado ha sido de Jordi Martifón, que es de la CUP y de CGT de Tarragona, que también es anarquista. Pues... de que hay veces que te tienes que juntar con compañeros de viaje hasta un cierto punto, y a veces te juntas con gente pues que te cae mejor, te cae peor. No hemos venido a esto a ser colegas, sino simplemente a trazar un camino juntos y luego hasta donde lleguemos. Habrán unos que irán luego por un camino, otros para otro. Bueno, pero tenemos unos objetivos de mínimos, que es lo que comentaba. Eso del derecho a decidir solo se ejerce practicando, y no cuando quieren decidir sobre un determinado o determinados temas, sino sobre lo que nosotros queramos decidir. Ni más ni menos. Básicamente es eso. Y a veces nos juntamos gente, pues bueno, es que somos distintos y que trazaremos un camino, pues hasta el punto 7, y luego a partir del 8, pues unos irán por un camino, luego por otro, y nos volveremos a encontrar seguramente. Es decir, pero vamos, que me parece igualmente respetable una cosa como la otra. Lo mismo te digo una cosa como te digo la otra. Me ha salido gallego, ¿eh? Sí, sí. Me tiré 3 meses en un barco con gallegos. Final te ha salido bien, bien gallego. Oye, bueno, pues. Pues vamos, vayamos con la agenda, ¿no? Venga. Antes de despedir a este venga, hombre, tú. Vayamos venga. Con la agenda. Hazlo tú. ¿Qué agenda? La de Eta James. ¿La de Eta James? No, la agenda que te va a dar alguien. Ya estoy harto de ese chiste, vamos a cambiar de chiste. Pues perdona, pero tenemos un oyente de Radio Topo, que le mandamos un abracísimo fraternal desde aquí, que cuando hablo yo con él por teléfono, cada vez que decimos alguna de nuestras rivas, hace o me dice que la repita. Así que, ¿qué agenda? Ah, la que te va a dar su menda. La que me va a dar su menda. Él, vale. Él, ¿cuál él es la agenda? Menda. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué hay hoy? ¿Qué no hay este fin de semana? Es uno de estos fines de semana en los que ocurre todo. Pues no hay... Va, venga. Multireferente. Ah, no, sí que hay. Te cuento lo que hay. Mira, empezamos. Ya, el rápido, sábado. Rapidito, que tengo prisa. Mira, Tranquilito, Que tengo la comida en el fuego, venga. Pues mira, el día 24, por la mañana, fidegua de la tele para celebrar los 11 años de la tele.cat, en la Plaza del Sol, tocarán después de comer, habrá fidegua, espectáculo de circo, y tocarán trío de cuatreros, Montserrat y Blanc Bhutan, que Blanc Bhutan son hip hop, Montserrat pues es... Es como Bhutan Clan, pero en blanco, ¿no? Eso es, vale. Ahí está. Es hip hop gente del colectivo Lágrimas de Sangre, todos ahí arremolinados, muy buena gente, un saludo les mandamos desde aquí. Trío de Cuatreros también, gran grupo, mejores personas, peores personas, mejor dicho. Y Montserrat, pues, que hacen esta movida electrónica punk, llámalo X, también sí. Buenísima gente. Muy bien. Eso hay ahí. Eso luego, el sábado. Esto el sábado, pero no he acabado el sábado, porque el sábado... ¿Algo el viernes? Ya por... El viernes yo no lo sé. Si pues, lo hay, yo no si lo si sé. Lo hay, a lo mejor nuestro compañero tiene algo de agenda de viernes, no, pero yo no lo sé. Te iba a preguntar a qué hora es la fiesta de la tele. Ya sabía que... Lo acabo de decir. A las 11 de... A partir de... Bueno, a las 2 de la tarde serán las 2 de la tarde. Ah, pues mira, el sábado por la mañana tenemos asamblea en el barrio para lo de multireferendo, de toda la gente que quiera montar mesas y estar en la calle. En la barraqueta a las 12 y luego nos podemos ir a por la lengua. Es una buenísima No idea. Para hacer proselitismo, sino para desconectar hasta el día siguiente y disfrutar de vuestra claro que sí. Pues luego, si todavía tiene queda cuerpo, tienes por la noche concierto del programa que viene a continuación, si nos estáis escuchando por la FM, Waves and Fast, que hacen un conciertillo a partir de las 7 de la tarde. Programa en directo y luego a las 8 tocan tres grupos que los recuerdo. Lo van a decir Dream ellos Hunters, después. 51 Ergs y un grupo que no me acuerdo cuál es, como nos estarán escuchando desde fuera del estudio, no sé si nos lo querrán decir. Ya lo dirán ellos. Pero ya lo dirán ellos porque no recuerdo cuál es el siguiente grupo. En el Casal de Roquetas por el módico precio, creo que es de 2 euracos. Exactamente, Vidal Iguaz 16, metro línea 3, Roquetas. Eso es, ahí está. ¿Qué tenéis más ganas de jaleo? Pues a fiestas del barrio de Prosperitat, ahí a tope con la COPE, ¿eh? Hombre, te lo diré con yo. Con la COPE no. Con la COPE no, por favor, con la COPE con no. Con la COPE no. Con la COPE no. Con la COPE no. Con la COPE, con la COPE. Bien, además de esto, tenemos la fiesta de aniversario del intento de desalojo de Camas Deu, que será pues por la noche del mismo sábado, sabadete. Y, que es un despiporre, esa fiesta es un despiporre. Efectivamente. Así te lo digo, es un despiporre. Es ¿Puedo un... decir más veces la palabra despiporre? Despiporre. Pues dilo, porque aparte de el despiporre, estoy buscando una pequeña nos dice que se me olvida que no la tengo aquí, no la encuentro, porque igual, no sea tan importante. Es el primer aniversario de, sí, del espacio Dinamo de IE, pues sí, es importante. Aspy es muy importante, por eso... que coincide con las fiestas de la Prospe, que es bastante... Mira, os podéis meter en la página web de Antipatía Cine, y allí vendrá todo, ¿a que sí? Eso es, de momento, sí, Cari. Lo que os puedo decir es que... Ay, a ver si lo logro ver aquí en el mail, que creo que hay concierto del 24 y el 31. Tal que así. La semana siguiente, pero ya empiezan el 24. Por favor, meteros en la página web Antipatía Cine, que ahí os saldrá... Mira, de hecho es que lo voy a hacer hasta yo, a ver si me da tiempo. Bueno, antes. ¿Y qué más? Acaba ya de una vez. 25, el multireferéndum, ahí lo tienen ustedes. Elecciones europeas, os adelantamos que vamos a recoger todas las papeletas, como hacemos cada año, todas las papeletas de los partidos, Y yo todavía quiero saber si, tengo tres dudas, si el hombre montañés todavía se está presentando a las elecciones, como hace 4 años... ¿Qué ha pasado con Lechuga McCracken? Si sigue en el MSR. Eso es, Lechuga McCracken. Y sobre todo también, creo que estaba en el MSR, y sobre todo también quiero saber si por fin las familias de Mier y las familias Daza se han juntado y van a tener algún descendiente. Que de son Mier, también, Daza. Que son de. Que son. Están mezclados, dentro de las listas del MSR, creo que tienen los peores nombres, los del MSR, por favor, señores del MSR, desaparezcan de la faz de la tierra, por favor. Gracias. Ahí está. El próximo programa, algo de esto les contaremos, porque ya nos pasaremos por allí para ver si Lechuga McCracken sigue siendo. Lechuga McCracken es mi favorito. El hombre también... montañés número 2, Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, ¿y Adolfo Suárez dónde queda? Adolfo Suárez está muerto. Está muerto, no. Sí. Españoles. Adolfo Suárez está con Carrasco. No me digas eso. Sí. No me digas Se ve eso. Que Dios ha convocado a Suárez y a Carrasco para el Mundial. Eso ha sido muy bueno. Eso ha sido muy buena. Bien, pues aparte de todo el tema del multireferéndum, pues tenemos a las 6 de la tarde por el Poblenou, no recuerdo dónde, un musical que os recomendamos, musical de Mongolia, la revista Mongolia. Sí, recuerdas dónde, aquí. Pero no lo quieres decir. Pues no me acuerdo dónde es. En el Ateneu de No Barris. No, es en el Poblenou, en no sé qué sitio. Ay, de No Barris, digo, es en el Ateneu del Poblenou. Casino. En el casino de Poblenou, o sea, sí, que está en la Rambla de Poblenou. Pues eso, que aunque valga 12 euros, pues la verdad que merece la pena, porque es para partirse eso el hojaldre, y aunque vengan ahora los punks aquí diciendo que es muy caro, pero pues más dinero te gastas tú en Speed al mes, sí, y verdad. No dice nada a nadie. Pero es para una buena causa, claro, para familias de narcotraficantes que también tienen sus familias, ¿sabes? Para las familias de narcotraficantes. Claro, esos niños no se alimentan solos. Y el domingo por la noche, 25 de mayo a las 8 de la tarde, con puntualidad extrema, dado que los conciertos se tienen que acabar antes de las 11 en los bloques Fantasma, tendremos una tarde de punk diferente, para torcerles el ojete a los de las camisetas negras con letras blancas. Que ahí sí que vamos a disfrutar. Ahí está, con dos bandas extranjeras, pero de aquí a la vez, que son Familia Miranda, que son de Chile y de Barcelona a la vez, y Gasolina Nueva, que son italianos y de aquí también a la vez. Dos pedazos de bandas. Esto va a estar tofino, además, me parece que la es. La verdad que sí. Es, los beneficios iban destinados a anarquistas presos y detenidos de algún tipo, que no sean detenidos banqueros, supongo que no va para banqueros. No, no va para Blesa y para ninguno de estos. Ya me parece a mí que no. Y me parece que la entrada es voluntaria. Eso es, precio voluntario. No quiere decir gratis, sino que precio voluntario. Exactamente. Y nos vamos con la mejor banda del mundo, que la puse un día, pero como no se ha escuchado nadie ese programa, pues lo voy a volver a poner. Balina. Y ya está, sí, Balina, la mejor banda del mundo, lo repito, la mejor banda del mundo, lo voy a decir más veces. Acaba de sacar nuevo disco, que se llama En Container. Vienen a visitarnos en octubre de este año. Son, aparte de la mejor banda del mundo, son unos tíos majísimos. Bueno, sí, ya está. Yo me casaría con ellos si no fuera porque tú te enfadarías conmigo. Porque te pedí me pediste matrimonio antes tú a mí. Pero no podía decir nada ante Anatol y su fuego sanador. No fue Anatol. Bueno, pues esto es un chiste que nadie va a entender. Pero bueno, Balina, esta banda de Linz, Austria, ha sacado nuevo disco. Y os vamos a dejar con una canción de su último disco, Container, que se llama Guard Against Your Secret. Y es un temazo. Y por cierto, el grupo que se me ha olvidado decir antes, porque no lo recordaba, del concierto de Wiz & Fast, es Bolsón, desde Sans, Hardcore. Ajá. Nos enseñan un cartelito y todo por la puerta del Wiz & Fest. Así que ahora, acercaros por allí también. No sabía que ese cristal de la puerta fuera interactivo, ¿eh? Ha salido es spam. Es como una tablet. Hay es spam como en tablet. La puerta. Dale a la X. Dale a la X, sí. Bueno, hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias, multirreverendo, por haber venido aquí a ilustrarnos con sus homilías. Me voy a convertir a la multirreligión. Y su cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Hala! Hasta luego. Me cago en los dioses, ¿no? Como tengo de varios, pues me cago en los adioses. Múltiples. Ahí sí. Multiadioses. Sleeps. All the gory details lie aside of him. Can I do it again? Do no harm. Now to come, unless I'm tired of being used as a lame excuse or some abstruse. We'll be right back.